Estos son los titulares del domingo 21 de abril. Muere un tripulante de los dos helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón que chocaron en el Océano Pacífico. El primer ministro japonés planea visitar Francia, Brasil y Paraguay en mayo. Se informa que un ataque israelí destruyó un sistema de defensa aérea de Irán. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ministro de Defensa de Japón, Kihara Minoru, dio a conocer que se había confirmado la muerte de una persona rescatada que volaba en un helicóptero de las Fuerzas de Autodefensa. Según ha trascendido, hubo un choque entre dos helicópteros a altas horas de la noche del sábado frente a las islas Izu, en el Océano Pacífico. Autoridades del Ministerio de Defensa indican que cada helicóptero llevaba a bordo 4 personas. Prosigue el operativo de rescate para las 7 restantes. Los helicópteros SH-60K suelen estar apostados en destructores y operar desde ellos. Ambas aeronaves participaban en un entrenamiento nocturno para detectar submarinos. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, planea visitar Francia a principios de mayo para tomar la palabra durante una reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el encuentro tiene previsto hacer hincapié en la importancia de mantener y fortalecer un orden económico libre y abierto a través de la explicación de cómo se está esforzando Japón para fomentar una nueva forma de capitalismo. Kishida también planea hablar sobre la intención japonesa de hacer frente a problemas mundiales, entre ellos la inteligencia artificial generativa y el cambio climático. El líder japonés también tiene entre sus planes visitar Brasil y Paraguay. En Brasil, que será la sede de la reunión del Grupo de los 20 este año, desea sostener una cumbre de líderes a fin de confirmar la cooperación en los esfuerzos para resolver asuntos internacionales. También busca la firma de un acuerdo sobre la profundización de la cooperación económica entre Brasilia y Tokio. Con respecto a Paraguay, Kishida tiene previsto fortalecer los lazos con esta nación, la única de Sudamérica, que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Según el periódico estadounidense The New York Times, la explosión del viernes en una base iraní dañó un sistema de defensa aérea que protege una zona en la que están unas instalaciones nucleares. El rotativo citó el sábado a funcionarios occidentales e iraníes, indicando que un arma israelí lanzada en un ataque de represalia contra Irán había dañado un sistema de defensa que detecta y destruye amenazas aéreas cerca de Natanz, en la provincia central de Isfahán. Se cita a funcionarios occidentales diciendo que el ataque tuvo como objetivo enviar el mensaje a Irán de que Israel puede eludir y paralizar los sistemas de defensa del país sin ser detectado. Los medios iraníes informaron el viernes sobre una explosión cerca de una base aérea en Isfahán y el derribo de varios drones de pequeñas dimensiones. Israel e Irán continúan sus ataques de represalia mutuos. Aparentemente, ambas partes están tratando de evitar que la situación desemboque en un conflicto armado a gran escala. Mientras tanto, las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo de milicias musulmanas chiitas iraquíes respaldado por Irán, dijeron en las redes sociales el sábado que se produjo una explosión en una de sus bases, situada a unos 50 kilómetros al sur de la capital, Bagdad. La agencia de noticias Reuters citó al personal de un hospital diciendo que una persona murió y otras 6 resultaron heridas. Crece la preocupación por la posibilidad de que la situación en Oriente Próximo se desestabilice aún más. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Por primera vez en 5 años, China mostró algunos de sus barcos de guerra a la prensa extranjera antes de una conferencia internacional en la que participan funcionarios de alto rango de 29 países. La Marina de Guerra China permitió a los medios de comunicación extranjeros echar un vistazo a 4 buques, entre ellos destructores y una nave de abastecimiento, en la ciudad portuaria de Qingdao, este de China, donde se halla el cuartel general de la flota china del Mar del Norte. La Armada celebrará a partir de hoy domingo en Qingdao el 19º Simposio Naval del Pacífico Occidental. Entre los participantes se halla el máximo comandante de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Se piensa que los funcionarios intercambiarán opiniones sobre normas para evitar choques accidentales en el mar. También están previstas reuniones bilaterales al margen de la conferencia. Un portavoz de la Marina de Guerra China dijo el sábado a los periodistas que su país está listo para adherirse al multilateralismo y tiene la intención de hacer frente de manera conjunta a los riesgos relacionados con la seguridad marítima. Está aumentando la preocupación entre muchos países por las actividades marítimas chinas en los mares de la China meridional y oriental. Los analistas opinan que el gigante asiático intenta mantener a raya a esas naciones, mostrándoles la superioridad de sus fuerzas navales y al mismo tiempo haciendo énfasis en su compromiso con la cooperación internacional. Una nueva organización establecida en Japón para lograr un mundo sin armas atómicas afirma que su objetivo será lograr para 2030 la ratificación japonesa del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. La campaña japonesa para abolir las armas nucleares, creada a principios de este mes, celebró un acto en Tokio el sábado para conmemorar la creación. El ente está formado por más de 20 grupos e individuos, incluidos jóvenes y supervivientes de la bomba atómica. Tanaka Terumi, presidente de la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómicas y de Hidrógeno, o Nihon Hidankyo, encabeza la nueva organización. En un mensaje de video, instó al gobierno japonés a ratificar el Tratado de Prohibición Nuclear y a asumir la iniciativa en los esfuerzos para abolir este tipo de armamento. Tanaka también pidió a la gente que haga todo lo posible para instar al gobierno. Kawasaki Akira, de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, o ICAN, uno de los líderes de la organización japonesa. ICAN ganó el Premio Nobel de la Paz en 2017. Kawasaki indicó que las actividades de la organización japonesa incluirán la colaboración con funcionarios gubernamentales y miembros del Parlamento para que Japón ratifique el Tratado de Prohibición Nuclear a más tardar en 2030. Agregó que la organización celebrará actos públicos y visitará empresas para impulsar la abolición nuclear y que planea celebrar una conferencia internacional de ciudadanos el próximo año para hablar sobre la naturaleza inhumana de las armas nucleares. Por su parte, Wada Masako, subdirectora de la organización y subsecretaria general de Nihon Hidankyo, afirmó que hubo momentos en que los supervivientes no pudieron expresarse adecuadamente por sí solos y que cree que la cooperación de los grupos será importante para conseguir la abolición de las armas nucleares. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares. Muere un tripulante de los dos helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón que chocaron en el Océano Pacífico. El primer ministro japonés planea visitar Francia, Brasil y Paraguay en mayo. Y se informa de un ataque israelí que destruyó un sistema de defensa aérea en Irán. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.